vuelta voy para Mayarín. Hola. Este será un programa de música cubana. Todo empezó con un disco que grabó el guitarrista estadounidense Ray Cooder durante un viaje a Cuba en el año 96. Este disco tenía el título de Buena Vista Social Club, premio Grammy al mejor álbum tropical latino del año 97. Posteriormente, en el año 99, vino una película del alemán Wim Wenders con el mismo nombre, recreando ese rescate que Ray Cooder había realizado años atrás. Se le dice rescate porque casi todos los músicos cubanos que intervinieron ya habían dejado los escenarios hacía rato. Habían sido figuras legendarias de la canción cubana antes de la revolución. Fueron ellos Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Elíades Ochoa, Rubén González, a quienes se los conoce como los superabuelos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Buena Vista Social Club de 1998. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? muchacho. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy es el disco Buena Vista Social Club de 1998. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. El cineasta alemán Wim Wenders observó a los músicos en el estudio y rastreó sus vidas en La Habana, para después continuar rodando en Ámsterdam, donde Buena Vista Social Club ofreció 2 conciertos y otro también en Estados Unidos. El film de Wenders fue premiado en los premios del cine europeo 1999 con el galardón al mejor documental. Aunque film es un decir, ya que el metraje fue tomado en formato de video, confirmando definitivamente la debilidad del director por las camaritas. Aunque no lo parezca, Buena Vista Social Club es un documental muy atípico. A diferencia de casi todos los demás, que se aproximan a un fenómeno real preexistente para expresarlo cinematográficamente, el film de Wenders forma parte del fenómeno que refleja. Es más, en buena medida lo construyó. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy es el disco Buena Vista Social Club de 1998. Buena Vista Social Club es el nombre con que se conoció y olvidó a un compacto grupo de integrantes de la vieja trova cubana. Poco que ver con la nueva trova y mucho con el jazz. Con un jazz cantado, abolerado, tropical, romántico. Estamos hablando de sones y de guaguancós, dignificado por los más eximios instrumentistas cubanos. Lo notable, lo increíble, es que los cantores y los músicos del Buenavista, que ya eran eximios antes de la Revolución, lo seguían siendo en el año 98, cuando se realizó la película. Pero está dicho, en su tierra los habían olvidado. Y fue Ray Cooder, más que Benders, el gringo que los redescubrió. Además los rejuntó, les aportó los medios para que 40 o hasta 50 años después pudieran demostrar que estos siguen siendo sus buenos y hasta sus mejores tiempos. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. El proyecto Benders Cooder, además del film, incluyó sesiones que se convirtieron en exitosísimos CDs, algunos de los cuales se vendieron y se siguen vendiendo por millones. Un amor que se El film también se eleva y emociona en la medida en que registra el redescubrimiento de todos esos músicos maravillosos. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Kuder habla otro idioma. Viene de muy lejos y sin embargo se entiende rápida y fluidamente con los cubanos. Con lo que aquello de que la música es un lenguaje universal viene a tener una demostración cabal. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. El mayor mérito de Wenders consistió en no entorpecer esa demostración con trampas o artificios filosóficos. También le corresponden los aciertos de un montaje mayormente ágil y unas combinaciones de tonos, color, sepias, monocromos, que comulgan con el espíritu de las imágenes. Pero lo más llamativo y misterioso de Buena Vista Social Club no tiene tanto que ver con lo que hizo Wenders ni Kuder, sino con el increíble talento interpretativo de individuos que doblaron el codo de los 80 y aún de los 90 años. Compay Segundo, a los 91, canta como un dios de voz muy grave, y como si lo fuera, cuenta que está pensando en engendrar su sexto hijo. Rubén González, el pianista, es más joven, apenas si cuenta 78 abriles. Estos tipos no nos conmovieron tanto con sus anécdotas como con su música y definitivamente con su vitalidad. Mueren ya las ilusiones del ayer. Es así, con lujurio su amor. Y mueren también con sus promesas crueles la inspiración que un día le brindé. Con candor el alma entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. A mediados del año 1996, tres sesiones de grabación en La Habana reunieron a varias generaciones de los músicos cubanos que venimos escuchando hoy. De esas sesiones salieron cuatro álbums. Uno de ellos fue Buena Vista Social Club. Esta obra se ha transformado en un hito en la música cubana y el punto de partida de este despertar de finales de siglo de cara al público mundial. Ray Cooder, músico, compositor y productor norteamericano que ha hecho jazz, rock y es un estudioso de la world music, formó parte del equipo de producción y es el responsable del álbum, donde participa como guitarrista. Destacan también la voz y la guitarra de Francisco Repilado o Compay Segundo, ex integrante del dúo Los Compadres, que a pesar de sus 89 años al momento de la grabación, se destaca en la segunda voz. También se debe resaltar la elegancia de la trompeta del Guajiro Mirabal, la voz de Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo y el piano de Rubén González. Es un disco dedicado a la música tradicional cubana. En palabras de Cooder, no se debe ver como una fría pieza de museo para admirarla, sino como un disco actual con parte de la música que se oye hoy en las calles de La Habana. Uno de esos discos que une la calidad y el éxito de ventas. Un imprescindible. Thank you.